Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Esperando la Promesa. Y para hablar acerca de este tema, vamos a ir a la Biblia, la Palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 32. En adelante. Aquí el apóstol Pedro está dando ese primer discurso después de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, a los discípulos de Jesucristo. Y Pedro, en esta prédica, va a hablar acerca de Jesús, porque Jesús es nuestra promesa. Jesús es nuestra esperanza. Esperamos que Él venga por nosotros. Esperamos su segunda venida y que Él venga a gobernar en este mundo. ¿Qué nos dice Pedro? Guiado por el Espíritu Santo, dice: a este Jesús resucitó Dios, Dios Padre, de lo cual, dice Pedro, todos nosotros somos testigos. Vimos a Jesucristo resucitado. Así que, exaltado Jesús por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que nuestro amado Jesús prometió: no os dejaré solos, enviaré junto al Padre el Consolador, la preciosa persona del Espíritu Santo, que nos guía a la verdad, a la justicia, nos guía a Jesucristo. Y a través de Jesucristo llegamos al Padre. Entonces, ¿qué sigue diciendo Pedro? Porque David, el rey David, no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo él, Dios Padre, a mi Señor, a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, David profetiza acerca de Jesucristo, que una vez resucitado, Dios Padre le diría: siéntate a mi diestra hasta que ordene las cosas para tu segunda venida. Esto que declara Pedro, guiado por el Espíritu Santo, es un salmo profético, el Salmo 110, y que vamos a leer posteriormente. Si seguimos en este relato, Pedro llama a las personas al arrepentimiento. Y en el capítulo siguiente de Hechos, capítulo 3, versículo 19, en el siguiente mensaje o prédica de Pedro a la multitud, declara: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pedro dice: arrepiéntanse de sus pecados, de su mala manera de vivir, del orgullo y de la soberbia, y conviértanse, rindan sus vidas a Dios, yendo a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Vayan con humildad, con humillación a Jesucristo y recibirán el perdón, gracia de Dios, y así tengan el perdón de sus pecados. Y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, para que tengas paz. Y que dice a continuación Pedro: y Él, nuestro Padre celestial, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Es decir, para que Dios envíe a Jesús, en su segunda venida, para que venga por su pueblo y para que Él gobierne en este mundo con un reino de justicia denominado el milenio. ¿Y qué añade Pedro? ¿A quién? A Jesús. De cierto es necesario que el cielo reciba, es decir, que Jesucristo permanezca a la diestra del Padre en el cielo y no venga todavía hasta que, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, Jesucristo está a la diestra del Padre y Él está esperando la restauración final de todas las cosas. ¿Qué es esto? Lo que profetizó David en el Salmo 110. El Padre le dice a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerda que estamos en el tiempo final. En poco tiempo más comenzará la tribulación, 7 años de aflicción. Al final de ese tiempo, Jesucristo volverá. Aún no comienza la tribulación final y ya estamos experimentando estos tiempos de aflicción, donde las tinieblas están levantándose con poder. Y en medio de eso, Dios ordenará todas las cosas. Restaurará a muchos cristianos que necesitan volver sus corazones a Jesucristo. Y también Dios juzgará con justicia la maldad de este mundo. Si miramos más en detalle este Salmo 110, este Salmo profético que habla de Jesucristo, dado por David y que Pedro declara, dice: Jehová dijo a mi Señor, le dice a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que ocurra este tiempo de purificación, de tribulación, donde las cosas llegarán a un punto en que muchos serán purificados y la maldad será juzgada. Si seguimos leyendo, declara este salmo: Jehová enviará desde Sion la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Es decir, el Padre le dice a Jesucristo que Él gobernará, y eso ocurrirá en el milenio, al final de estos 7 años de tribulación, que comenzarán en un poco tiempo más. Jesucristo vendrá en su reino milenial, y Él gobernará esta tierra con justicia, con verdad, con rectitud. Si seguimos leyendo, este salmo declara: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Qué nos quiere declarar espiritualmente este salmo? Que nuestro amado Señor Jesucristo, Él reinará con poder, en santidad. Y Jesucristo tendrá un pueblo, una iglesia, un remanente o manada pequeña que se le ofrecerá voluntariamente y en santidad. Es decir, un pueblo apartado del pecado, apartado de los ídolos, de la maldad, del orgullo, de la rebelión. Un pueblo humilde, quebrantado, humillado, que ama a Dios, que ama a Jesucristo y se santifica cada día. Se consagra a Dios, busca su presencia, oye su voz, la voz de Jesús, y le obedece. Eso es lo que Jesucristo encontrará en su segunda venida. Por eso es tiempo que despiertes. Por eso es tiempo de que te santifiques. Porque estamos en un tiempo final. Pronto comenzará la tribulación. ¿Qué más declara este salmo? Juró Jehová y no se arrepentirá. Hablando de Jesús, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec es un rey de justicia y de paz, y que a la vez es sacerdote del Dios Altísimo. Representa a Jesús, nuestro amado Jesucristo, rey de reyes y señor de señores, y que a la vez es un sacerdote, porque Jesús ofreció su sangre en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Su sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Solo debemos permanecer en Jesucristo con amor, con humildad, amarle y obedecerle, y su gracia estará en nuestras vidas. Su sangre nos perdona, nos limpia de todo pecado. Si continuamos leyendo, declara este Salmo 110, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Qué nos quiere decir este Salmo? Que pronto comenzará la tribulación y habrá un tiempo de aflicción, la hora de la prueba, donde muchos serán purificados. Muchos cristianos, en medio del dolor y de la aflicción, buscarán a Jesucristo. Dejarán de amar este mundo y las cosas temporales y consagrarán sus vidas a Jesucristo. Y por otro lado, Dios juzgará la maldad del mundo, que ha destruido con su orgullo, con su avaricia, con su violencia, ha destruido este mundo. Dios juzgará con justicia. Nos encontramos en este tiempo final. Y te ruego, amigo, amiga, que si no conoces a Jesucristo, rindas hoy tu vida a Jesús. Al final de este podcast encontrarás una oración, la cual tú podrás repetir en voz alta y de esta forma confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida y tu Salvador. Y podrás ir a Jesucristo, pedirle el perdón de tus pecados y hallarás gracia y misericordia en Jesucristo. Jesús te perdonará, te restaurará, te dará salvación y vida eterna. Hallarás la gracia, la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Y una vez que le recibes en tu corazón y rindes tu vida a Jesucristo, debes amarle, buscarle, permanecer en Jesucristo, orar cada día al Padre en el nombre de Jesucristo, leer su palabra, la Biblia, tener una relación con Dios. Busca su presencia, le alabas, pides que el Espíritu Santo te guíe, que te hable por la Biblia, y Dios te hablará. El Espíritu Santo te guiará en qué hacer, a qué iglesia cristiana asistir. Te ruego que rindas tu vida a Jesucristo para que halles salvación en Él y vida eterna. Y de la misma manera, si tú ya eres cristiano, pero estás viviendo una vida de hipocresía y no tienes esa relación cercana de amor, de comunión, de obediencia diaria, te ruego que te arrepientas, que vayas al Padre en el nombre de Jesucristo y pidas el perdón de tus pecados. Te ruego que hagas un giro en tu vida, que a partir de hoy te consagres buscando la presencia de Dios, orando cada día, con intención, con amor, con motivación, con agradecimiento, que te apartes del pecado, que te consagres a Dios, que te santifiques, que le ames, que pidas dirección, que obedezcas su palabra. Porque no es tiempo de jugar a ser cristiano, porque estamos en el tiempo final. La tibieza, esa apatía e indiferencia no agrada a Dios. Jesucristo lo declaró. Él rechaza a la iglesia tibia. Él usó una palabra que es fuerte, dice, a la iglesia que está en una condición de frialdad, de apatía espiritual, le declaró que la vomitaría de su boca. Esa imagen fuerte que Jesucristo emplea es porque te ama y Él no quiere que seas un hipócrita viviendo una vida como el mundo, con apariencia de ser cristiano. Jesucristo quiere una iglesia fiel y en todo este tiempo de tribulación que vendrá, habrá mucho dolor y aflicción y mucha iglesia cristiana se apartará de Dios y otros se purificarán, se arrepentirán y en medio del dolor amarán a Jesucristo de verdad. Te ruego que despiertes hoy porque hoy es el tiempo de buscar a Jesucristo. Hoy es el tiempo para que seas marcado, sellado, para ser librado de las cosas que vendrán. Jesucristo prometió guardar y librar a la iglesia fiel, no a la iglesia tibia, no a la iglesia indiferente. Te ruego que despiertes, porque estamos en este tiempo final. Estamos cerca del inicio de la tribulación. Y como te puedes dar cuenta, basta que veas las noticias y verás la violencia que se está desatando y cada día aumentando en el mundo entero. La rebelión, la maldad, la iniquidad cada día aumenta. Y muchos cristianos han menospreciado al Espíritu Santo, su presencia, la presencia de Jesucristo en sus vidas. Muchos cristianos se han vuelto hipócritas y Dios juzga con justicia. Su santa presencia se aparta y también se aparta su protección. Y las tinieblas se levantan y vemos la maldad cada día mayor, cada día aumentando. Y vemos cómo se seguirán incrementando las guerras, la violencia, la crisis económica, las pestes, las enfermedades y cómo la naturaleza está en estos dolores de parto, con terremotos, con graves incendios, desastres naturales. Esto sigue aumentando. Muchos hoy ya están en aflicción y dolor. Imagínate lo que será en poco tiempo más. Y por otro lado, cada día sigue aumentando la actividad de los demonios, de los espíritus malignos, incitando aún más a la violencia, a la rebeldía, al orgullo, a través de las redes sociales, de los distintos canales de comunicación, a través de las tecnologías que están apareciendo cada día, que deslumbran al ser humano. Entonces vemos que el pecado en el mundo cada día es peor. Y en la iglesia, la apostasía cada día aumenta. Es decir, no hay amor por Jesucristo. No se le busca, no se le obedece. Se vuelve en un pueblo hipócrita. Salvo el remanente. Siempre hay un remanente, una pequeña manada, un grupo de personas que quiere buscar a Jesucristo. Y esos serán librados, y esos serán marcados y guardados. Te invito a ser parte de ese remanente, porque el mundo en general va a la destrucción. La palabra dice que la transgresión, la maldad, llegará a un punto en que se levantará el anticristo. Un ícono del orgullo, de la rebelión, de la maldad. Y este líder mundial perseguirá a los cristianos. Será un destructor. Por eso te ruego que despiertes. Porque nosotros tenemos una esperanza, que Jesucristo volverá, que Jesucristo nos guardará. Él es el arca. Tal como Noé preparó el arca donde él y los suyos se salvasen, tú debes preparar el arca de tu corazón para estar con Jesucristo, para vivir con Él y permanecer en Él. Y de esta forma ser una iglesia fiel, amar a Jesús, oírle y obedecerle. Líbrate de las cosas que han de venir. Te ruego que despiertes. Seguirás llevando una vida normal, trabajando, estudiando, en la universidad, en el colegio, cumpliendo con tus responsabilidades, en la casa, pero tu vida cambiará. Serás una persona consagrada a Jesucristo. Respetarás las leyes de tu país. Respetarás toda autoridad. Y ahora el foco de tu vida no será lo material, ni los logros de este mundo, ni la grandeza, ni la gloria, ni la riqueza. El foco será amar a Dios con todo tu corazón. Él será tu alegría. Jesucristo será tu alegría. Amarle, obedecerle. Y amarle no es algo de sentimientos. Es una decisión. Amar a aquel que dio su vida por ti. Jesucristo. Amar al Padre que dio a su tesoro, Jesucristo, su Hijo, para que Él muriera en una cruz. Y así ofrecerte la salvación. ¿Cómo no amar al Padre, a nuestro Padre celestial, Abba Padre? ¿Cómo no amar a Jesús? Te ruego que despiertes. Este es un tiempo de avivamiento, de despertar. No dejes para el futuro tu decisión de amar y obedecer a Jesucristo. Tienes que hacerlo hoy. Hoy toma la decisión, la determinación de darle un giro a tu vida. Que Jesucristo sea la prioridad para ti. Y a través de Jesús, que tu Padre Celestial sea lo primero en tu vida. Y así se cumple lo que Jesucristo declaró. La ley se resume en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Fruto de esto, en segundo lugar, amarás a tu prójimo con ese amor sacrificial, de servicio, de misericordia y de perdón. Pero ama a Dios por sobre todo. Él es el primero. Él es lo más importante en tu vida. Estamos esperando a Jesucristo. Dios Padre ha declarado que Jesucristo está a su diestra y que Dios ordenará las cosas. Jesucristo tendrá una iglesia fiel, que le ama, que se humilla, que es humilde, que es totalmente contraria en la forma de pensar a la mentalidad de la sociedad actual, de este mundo. La sociedad es competitiva, es orgullosa, busca el placer, es egocéntrica, amadora de sí mismo. Mientras que la iglesia de Jesucristo es humilde, es mansa, no busca lo suyo, no busca su propio bien, busca agradar a Dios, busca darle el primer lugar en su vida. Si se equivoca, se arrepiente, pide perdón al Padre en el nombre de Jesús y recibe gracia y permanece en Jesucristo y se limpia y se santifica y se deja limpiar. Permite que Dios le purifique y no se arranca de las dificultades. Una iglesia humilde, espiritualmente pobre, dependiente de Dios, necesitada de Jesucristo. Nuestra fe en Jesús es una certeza, es una convicción. Jesús vendrá, lo esperamos, lo amamos. La fe obra por el amor. Si no amas a Jesucristo, no le vas a obedecer. Necesitas amar a Dios. Necesitas amarle para obedecer. Necesitas amar a Jesucristo para así estar dispuesto a oír su voz y hacer lo que Él te pide. Creerle, esperar en Él, soportar a veces circunstancias difíciles y a veces sufrir y creer en su amor. Por sobre las pruebas, por sobre las dificultades, un cristiano que ama a Jesucristo sigue creyendo en su amor. Las dificultades no lo apartan de Jesús, no lo apartan de Dios. Lo llevan a buscarle más, buscar más su presencia y permanecer en Él, permanecer en Jesucristo. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, dice, nosotros esperamos según sus promesas. Esperamos las promesas de Dios. Por sobre todo, esperamos a Jesucristo y todo lo que Él nos ha prometido. Vida eterna, salvación, paz, gozo. Y también cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Anhelamos las promesas de Dios, estar con Jesucristo, su reino milenial. Después descenderá la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Será hermoso y eterno. Esperamos en sus promesas. Esperamos a Jesucristo. El Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, esposa espiritual de Jesucristo, dicen ven, ven Señor Jesús. Anhelamos tu justicia, amado Jesús, un reino de verdad, de amor, de paz, en la justicia de Dios. Entonces, 2 de Pedro declara a continuación, por lo cual, por estas cosas, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, si tú amas a Jesucristo, si amas al Padre, esperas sus promesas, esperas la venida de Jesucristo, si eres coherente con esto, debes con diligencia hoy buscar con todo tu corazón ser hallado por Jesucristo sin mancha e irreprensible. Es decir, amar a Jesús, oírle y obedecerle. Que no haya desobediencia en tu vida, que no estés en rebelión en cosas que Dios te ha mandado hacer. Esa es la actitud de alguien que es cristiano, que ama y espera a Jesucristo. Te invito a que con humildad, con coherencia, con amor, actúes de esta manera, esperando a Jesús, teniendo una vida normal en este mundo. Más tus prioridades cambian. Jesucristo es tu vida. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, declara, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esperamos pacientemente a nuestro Señor Jesucristo y oramos para que nuestro buen Padre Celestial ordene todas las cosas, haga una purificación, haga justicia y prepare todo lo necesario para que Jesucristo venga. Dice a continuación, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hoy más que nunca, el Espíritu Santo da testimonio de que estamos en el tiempo final y que se acerca muy pronto el inicio de la tribulación y debemos trabajar para dar fruto y debemos trabajar en nuestra salvación, amando a Dios, amando a Jesucristo, buscando su presencia, buscando a Dios cada día. Te ruego que tomes determinaciones para que esa lluvia tardía, esa presencia de Dios, dé fruto en tu vida, el fruto del Espíritu, por sobre todo el amor ágape, ese amor sacrificial, incondicional a Jesucristo, a el Padre. Y junto con el amor va la paz, el gozo, la paciencia, la fe, la bondad, benignidad, la templanza, el dominio propio, mansedumbre. Debes dar fruto. Esperamos a Jesucristo. Te invito a amar a Jesucristo, a rendir tu vida a Él. Afirma tu corazón, tus pensamientos en Jesús. Míralo a Él, porque su venida se acerca. Ponle límite a las cosas de este mundo. No permitas que el vino embriagador de este mundo, con la codicia, con el afán, con los disfrutes, con las cosas que este mundo ofrece, te desenfoquen, te hagan perder tu visión, tu foco que es Jesucristo. Mira a Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, declara, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos esperando a Jesús, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esperamos a Jesús. Esperamos que Él venga por nosotros, que se cumpla esa palabra que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados con un cuerpo glorificado. Estaremos con Jesucristo y volveremos a servir a Jesucristo en su reino, a reinar con Él en el reino milenial y experimentaremos el gozo eterno de ser la iglesia de Jesús, su pueblo, esposa espiritual, esa ayuda idónea para Jesucristo y estaremos con el Padre para siempre. Nada nos separará del amor de Dios. Esa esperanza te lleva a que tomes decisiones, cambies tus prioridades y te purifiques, te apartes del pecado, te consagres a Dios y le des el lugar que Dios merece en tu vida, el primer lugar en tu vida. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18, con mucha tristeza, declara, porque por ahí andan muchos que se dicen cristianos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Declara a continuación, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, habla de aquellos que se dicen ser cristianos, que su destino será la destrucción, es decir, el infierno. ¿Por qué razón? Porque aman este mundo, adoran al Dios que son sus propios deseos. Son orgullosos, piensan solo en lo terrenal, no están dispuestos a perder su vida por causa de Jesucristo. Y dice a continuación, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nosotros miramos a Jesucristo. Tú vives en un país, y en ese país, en esa nación, tienes leyes, y te sujetas a esas leyes, respetas las autoridades, eres humilde, más entiendes que tu verdadera ciudadanía, aquella que es eterna, está en los cielos. Por eso anhelas que Jesucristo venga. Anhelas que Él te arrebate y estés con Jesucristo. Anhelas su segunda venida. Anhelas su presencia. Anhelas a Jesús. Y tienes la convicción de que Él transformará este cuerpo de humillación, débil, que es frágil, que se enferma, que se debilita, y tendrás un cuerpo glorificado a semejanza de Jesús, porque Jesús te ama, el Padre te ama, y hay hermosas promesas para los que creen. Vida eterna con Jesucristo. Te ruego que despiertes, no sigas el camino de aquellos que son enemigos de la cruz, cuyo destino es la destrucción. Si vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 9, dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Recuerda que somos llamados a ser siervos de Dios, siervos de Jesucristo. Y en segundo lugar, servimos al prójimo. Entonces, la palabra nos dice, debemos agradar a Jesucristo y no ser respondones. Es decir, no quejarse, no exigir nuestros derechos, sino con humildad, rendir nuestras vidas a Jesucristo y obedecerle. Y en segundo lugar, como un siervo terrenal, que sirves a otras personas, con humildad lo haces, con amor, no con un espíritu de queja o de rebelión. Eso no es de un cristiano. Continúa diciendo el libro de Tito, capítulo 2, ahora el versículo siguiente, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Debes ser ejemplo en pureza, en fe, en amor. Debes agradar a Dios. Y si amas y agradas a Jesús, serás luz a los demás. Dice a continuación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todo aquel que quiere creer y obedecer, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquella hermosa promesa de que Jesús vendrá, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto quiere decir que te apartas del pecado, de la ira, la violencia, de la inmoralidad, de la injusticia, te apartas de la mentira, de la codicia, te apartas de la violencia, te apartas del pecado y de los deseos mundanos, la gloria, la riqueza, la fama, el éxito de este mundo, y vives una vida sobria, justa, con dominio propio, buscando agradar a Dios y esperando la venida de Jesús, nuestro Dios. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios Hijo. Hoy a la diestra del Padre está nuestro amado Jesús. Más pronto volverá. Él se dio por nosotros para purificar para sí un pueblo propio. Somos hechos para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. Dios quiere un remanente, una iglesia limpia, que le ame, que le oiga y le obedezca. Ese es tu llamado, a amar a Jesucristo y a través de Él, amar al Padre y obedecerle, obedeciendo lo que Jesucristo nos ha enseñado, esperando la promesa, esperando a Jesucristo. Si tú amas a Jesús, le esperarás. Y si le esperas, cambiarás, te santificarás, le darás el primer lugar a Dios en tu vida y darás fruto. El amor ágape estará en tu vida y obedecerás a Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo, hablando de su venida, Él dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 42, declara: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, entonces velaría y no dejaría minar, robar su casa. Jesucristo nos da un ejemplo en lo natural. Si como padre de familia sabes que viene un ladrón a robar tu casa, en esa noche específica estarías despierto tomando las determinaciones necesarias para proteger tu casa. Si en lo natural la sabiduría te indica que deberías velar, ¿cuánto más si espiritualmente sabes que Jesús vendrá y que estamos en el tiempo final y que lo que está ocurriendo en el mundo con la violencia, con la maldad, con la apostasía, el desamor en la iglesia, nos indica que Jesús viene? Si al observar el clima, la naturaleza, los cielos, la tierra, el mar, vemos que están ocurriendo graves daños irreversibles y sabemos que empeorarán durante la tribulación, ¿no crees que debes velar hoy si es que esperas ser librado? Jesucristo dice a continuación: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús lo declaró: no es a la hora que tú piensas. Y por otro lado, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Por eso necesitas que el Espíritu Santo te hable, te guíe. Necesitas una relación personal con Jesucristo para que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y así podrás discernir, porque hoy el mundo en general y gran parte de la iglesia cristiana en general duerme, no vela y no se da cuenta del tiempo que vivimos. Solo el Espíritu Santo te puede guiar y despertar. Por eso con humildad te preparas, no confiando en ti, confiando en Jesús, anhelando que el Espíritu Santo te guíe. Jesús dice a continuación, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Recuerda, hemos sido llamados a ser siervos de Jesucristo, humildes y obedientes. Y dice Jesús, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Aquel que vela, te lo está diciendo. Aquel que le busca, aquel que le ama, que pide su dirección y le obedece. Si eres así, servirás a Jesucristo por la eternidad. Servirás al Padre. Estarás en su casa para siempre. Tendrás vida eterna en Jesús. Tú eres quien toma la determinación. Tú eres el que decide. Si quieres estar escondido en Jesucristo antes que comience la tribulación, o si no tomas las determinaciones y después tengas que verte enfrentado a grandes dolores para que seas purificado y empieces a amar a Dios y a buscarle de verdad. Te ruego que seas sabio, que tomes hoy las determinaciones, porque eso dice Jesucristo a continuación. Bienaventurado, bendecido aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, velando, amándole, obedeciéndole. A este siervo dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios te honrará. Si eres fiel, si le amas, si le obedeces. Y dice a continuación, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Es decir, si empiezas a pensar de que Jesucristo tarda en su venida, en su segunda venida, y te relajas y empiezas a darte libertades, ¿qué ocurrirá? Comenzará este siervo a golpear a sus consiervos, es decir, a ser orgulloso, a exigir sus derechos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Te dejarás embriagar por las cosas de este mundo. ¿Y qué va a suceder con este siervo malo? Que se relaja, que no espera a su Señor, que se da libertades, que se pone orgulloso, violento, que ama su vida y que empieza a amar las cosas de este mundo y a dejarse embriagar. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, este siervo que no ama a Jesús, que no le busca, que no le espera, terminará siendo un hipócrita. Por eso, lo pondrá con los hipócritas y tendrá un duro castigo. Y este siervo no se dará cuenta porque está dormido, está embriagado, buscando el placer, buscando hacer su propia vida, hacer lo que él quiere. Y no se dará cuenta cuando comience la tribulación, ni tampoco cuando Jesucristo vuelva. Y será su parte con los hipócritas, donde está el lloro y crujir de dientes, fuera del reino, por lo tanto, en el infierno. Y esto es lo mismo que Jesucristo declara en la parábola de la cizaña, cuando dice en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 41, nuestro amado Jesús declara, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino aquellos que van a la iglesia, aquellos que se dicen ser cristianos, va a recoger a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo lo dice, el horno de fuego, el infierno, y que finalmente se llamará el lago de fuego. ¿A quiénes? A todos que se dicen ser cristianos, pero que son hipócritas, que hacen iniquidad, viven en pecado, y también a los que sirven de tropiezo. Es decir, que son obstáculo para otros cristianos, para que amen a Dios, para que amen y busquen a Jesús, y por eso hacen tropezar a otros. Te ruego que no seas de este grupo. Te ruego que despiertes. Dios es bueno. Dios es tu Padre. Él te ama. Y te pide que no seas hipócrita. Que tengas una vida recta, una vida cristiana de verdad. Dios es tan compasivo que, como lo declara 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios pacientemente sigue esperando que muchos despierten, aún en la tribulación, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Dios espera que haya un despertar para algunos y que se arrepientan de verdad y que no terminen en el infierno. Que no terminen en esa separación total de la presencia de Dios, por llevar una vida hipócrita, por rebeliones y por orgullos. 2 de Pedro 3 continúa diciendo, pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Te ruego que espiritualmente te des cuenta del tiempo en que estamos. Esto va a empeorar, será cada vez peor. Y cuando comience la tribulación, será aún peor. Cuando suenen las trompetas, la aflicción aún aumentará. Cuando aparezca el anticristo, será aún peor. Cuando se derramen las copas de la ira, al final de la tribulación, será destrucción aún mayor. Te ruego que te des cuenta. Toma hoy las determinaciones en tu vida para dar un giro a tus prioridades, a tus motivaciones y mirar a Jesucristo. Jesucristo prometió guardar y librar a la iglesia fiel en el momento preciso, tomarlos para sí. Y Él ha prometido volver y comenzar ese reino milenial Te ruego que despiertes. Te ruego que entiendas que debes amar a Dios. La religiosidad no te sirve. Tienes que amar a Jesucristo. Si amas a Jesús, desearás su venida. Y desearás vivir una vida santa, limpia, que agrade a Jesús. Le amarás, le vas a querer oír para obedecer. Ese amor que Jesucristo te dio en la cruz, en respuesta a su amor, tú vas a querer ser agradecido. En respuesta al amor del Padre que envió a su Hijo a morir por ti, serás agradecido y vas a querer amarle, obedecerle, esperar a Jesucristo, su venida, su segunda venida. Jesús es fiel, necesitas amarle. No basta que estés en una iglesia, no basta que hagas obras de misericordia, de ayuda. Necesitas amarle, necesitas que tu corazón le anhele, que quieras su presencia. Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has trabajado por causa de ser cristiano. Has hecho obras y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado de anhelarle, anhelar su venida, de velar. Has dejado de buscar obedecerle en tu intimidad, en tu corazón. Tu anhelo por su venida, su presencia, empieza a bajar. Y Jesucristo le dice eso a Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recupera ese primer amor y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, si solo haces obras, si solo vas a la iglesia, si tienes actividades cristianas, pero no amas a Jesucristo, no le buscas cada día, no rindes tu corazón a Jesús, no rindes tu corazón a Dios, no anhelas oírle para obedecerle, no pierdes tu vida realmente por causa de Él, ocurrirá que te vuelves un hipócrita. Y si te vuelves un hipócrita, como Jesucristo ya lo dijo, serás echado afuera donde está el lloro y el crujir de dientes. Y por lo tanto, dejarás de ser parte de su iglesia, representada por un candelero. Por eso dice, quitaré tu candelero. Ya no serás iglesia, porque Jesucristo no quiere hipócritas. Él está a la puerta de tu corazón y te llama. Jesucristo lo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú oyes mi voz y me abres, yo entraré, dice Jesús, y cenaré contigo. Tendrán una relación. Jesucristo quiere tu corazón. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Él quiere ser lo primero en tu vida. Tu expectativa, tu sueño, tu anhelo, amarle, conocerle, obedecerle. Si estás así, le esperarás con expectativa. Esperarás la promesa de su venida. Te prepararás y como resultado de eso, Jesús te guardará de la hora de la prueba. Tú decides. Te ruego que decidas bien. Dale tu vida a Jesucristo por completo y hallarás gracia delante de Dios. Dios te ama y Él ya te lo ha demostrado dando a Jesucristo. Jesús te ama